Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 20 de mayo. La Diputación de Cádiz, a través de la Oficina Acelera Pyme Rural, ha convocado la celebración de dos talleres gratuitos dirigidos a pequeñas y medianas empresas y a pequeños negocios. Se impartirán en formato virtual en horario de mañana con una hora y media de duración. El primero de ellos tendrá lugar el 22 de mayo y tiene como finalidad dar a conocer los canales digitales para captar clientes. Durante la sesión se explicarán nociones básicas sobre los canales que existen, cómo seleccionar el que más se adapta a cada negocio, cómo ajustar los mensajes y consejos para destacar en cada uno de ellos. La formación correrá a cargo de Ana Duro, CEO de la agencia de marketing Acento Digital. El segundo está previsto para el día 29 de mayo y se centrará en el fichaje digital obligatorio. El taller presentará las novedades legislativas acerca del registro de la jornada laboral y mostrará cómo implementar un sistema de fichaje eficaz que permita cumplir con la normativa, tanto actual como futura. En este caso, la formadora será Marisol Romero, de Prisma Asesores. En la sección de eventos de la oficina virtual de Acelera Pyme Rural, las personas interesadas en participar tienen a su disposición toda la información sobre cada taller y los formularios de inscripción. Por otro lado, hoy martes finaliza el plazo de presentación de candidaturas para optar a los premios Día del Petaquero que concede el Ayuntamiento de Ubrique con motivo de esta festividad. El jurado se reúne el próximo jueves para seleccionar a las personas que van a ser galardonadas. En el espacio de política local de Radio Ubrique hoy hemos contado con la intervención del Partido Popular. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha explicado, entre otros asuntos, cómo se va a desarrollar esta jornada conmemorativa. Exactamente, este lunes tenemos el Día del Petaquero, este 26 de mayo, pues es un día importante, es un día señalado en el calendario de todos los ubriqueños. Todos somos conscientes de que prácticamente es un puente en Ubrique, en el cual se aprovecha también para intentar desconectar por parte de todos los vecinos y vecinas. Pero también pues yo invito a que el lunes, pues desde por la mañana, desde a partir de las 10, pues prácticamente hasta las 2:30 de la tarde, pues haremos un acto como es el Día del Petaquero. Que este año pues nos lo llevamos a un edificio como es el edificio de MOVE. Todo tiene su lógica, todo tiene su coherencia, y es un poco porque tenemos en ese edificio representado tanto a lo que es Azopiel, a la Asociación de Empresarios, también tenemos, como es normal, Fundación MOVE, pero también posteriormente, a través de este día, en un futuro muy muy muy corto, también estará representada la Escuela de Artesanos. Para nosotros es importante pues tener un edificio, como estamos hablando, allí el de MOVES, que representa lo que es nuestro motor, nuestro sector, y sobre todo el día a día y a todos los ubriqueños y ubriqueñas en el sector de la marroquinería. Y es un día bonito en el que queremos sobre todo plasmar, pues, desde una intervención de una vecina de Ubrique, la verdad que carismática, con mucho cariño, y también la cual sabe muy bien cuáles son nuestras raíces y cuál es nuestro motor. También pues tenemos por parte de Diputación una serie de personas que van a intervenir en la jornada, como es el IDT en este caso, tanto diputado como gerente. También estamos intentando vincular o que también esté por aquí el delegado territorial de empleo, y en definitiva un poco pues unir todo lo que son las herramientas que tenemos desde este ayuntamiento. Hablamos ayuntamiento, Fundación MOVE, Escuela de Artesanos, Asopiel, Diputación, IDT, de Junta de Andalucía. En definitiva, ver todo lo que se está haciendo, porque tenemos que apostar por la formación y educación, y un poco es lo que vamos a tratar en también una mesa redonda para retos sectoriales del futuro en el sector de la marroquinería, para garantizar lo que es el relevo generacional, pero también pues tener unos premios, unos detalles, unos reconocimientos, como son al empresario del año, el marroquinero del año, el viajante del año y sobre todo el emprendedor del año. Todo esto también se está haciendo este año de forma un poco más con bases, con formas un poco más establecidas. No quita que anteriormente se haya hecho mal o bien, sino es una continuidad de todo el trabajo que se ha hecho anteriormente. Tendremos representado también y estarán invitados todos aquellos que han hecho posible que el Día del Petaquero años anteriores se haya producido. Y desde aquí, pues creo que hoy termina el plazo de el poder tanto representar o poder ser empresario, como te digo, marroquinero, viajante o emprendedor del año, pero también la posibilidad de sugerir cualquier vecino o vecina, cualquier empresario, cualquier persona que veamos correspondiente o que veamos totalmente merecida para un periodo tan importante como es esto en el Día del Petaquero. Desde aquí, pues invitar a todo el mundo, no es una jornada cerrada, sino una jornada abierta para todos aquellos que nos quieran visitar durante la mañana, en la que también vamos a intentar representar en un vídeo. Tenemos ahora mismo también un vídeo que va a llevar de nombre La piel en la sangre. Creo que es una frase o una forma de explicar brevemente lo que es Ubrique. Llevamos la piel en la sangre, llevamos el sector de la marroquinería, pero sobre todo en representar que nuestro motor no es ni la piel ni los artículos de piel. Nuestro motor son los petaqueros, petaqueras, marroquineros, marroquineras y en definitiva los vecinos de Ubrique. Tenemos que tener claro que lo que es el... lo que represento ahora mismo, pues, que este Ayuntamiento de Ubrique, tenemos que ser tenemos que estar vinculados al sector de la piel, tenemos que ser la cuarta pata, como te digo, en un sector tan importante, tenemos que seguir haciendo el trabajo que tenemos que hacer, que es trayendo dinero para el sector de la piel, para la formación, para la educación, y es lo que estábamos comentando ahora mismo, pues directamente somos los que llevamos las riendas de todo este proyecto ahora mismo de tanto el día del petaquero como lo que a continuación mi compañera Marían va a hablar de los programas que tenemos o cursos programados para este mismo año, para ese último trimestre del año. Y tenemos ahora mismo, pues por mediación de un correo directamente del ayuntamiento, podéis inscribirse el jueves. Tenemos lo que es todo lo que corresponde para premiar o decidir quién son los premiados, pero tenemos que tener claro que esto es un reconocimiento que se hace, pero en definitiva, desde aquí, para mí, el Día del Petaquero es un premio para todos los ubriqueños y ubriqueñas, porque es nuestro día en el cual intentaremos poco a poco ir fomentando días como el del próximo lunes, a pesar, insisto, de que es un puente, y también entiendo que queramos coger la familia y aprovechar lo más importante que es el tiempo, pero desde aquí invitar a una jornada bonita, una jornada en la cual vamos a tener presencia, como te digo, de sectores que requieren o necesitamos que nos ayuden para hacer todos los proyectos que tenemos, y sobre todo pues poner unas bases, unos cimientos importantes para ir creciendo poco a poco en el sector de la marroquinería, pero también en nuestro Día del Petaquero. Por otro lado, en la agenda de hoy martes, la Delegación de Participación Ciudadana ha organizado para esta tarde a las 7 el acto de entrega de premios a los ganadores del concurso de decoración de barriadas organizado con motivo de la crujía de Gamones. Dicho acto va a tener lugar en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro. Como ya recordarán, el jurado concedía el primer premio a la Asociación de Vecinos Misión Rescate, el segundo premio para la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y el tercer premio para la Asociación de Vecinos Coto Mulera. Por otro lado, la Asociación Cultural Romanos de Ubrique ultima los preparativos para la celebración de la 16ª Bajada Romana, que tendrá lugar en nuestra localidad el fin de semana del 6 al 8 de junio. La agenda de actividades cuenta con la colaboración de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Ubrique y el propio yacimiento arqueológico. Josefina Herrera, presidenta del colectivo, ha destacado hoy en Radio Ubrique las novedades de esta edición, en la que se ha querido especialmente poner en valor el yacimiento de Ocuri. Estamos el viernes 6 de junio por la tarde, a partir de la 6 de la tarde, tendremos una conferencia titulada La restauración de la muralla ciclópea y la puesta en valor de Ocuri, a cargo del arqueólogo Don Luis Javier Guerrero Misa, que ha estado muchísimos años trabajando en Ocuri. A las 7:30 tenemos otra conferencia, Entre peines y perfumes, el Muntus Muliebris en la antigua Roma, a cargo de Mili Jiménez Melero, que es arqueóloga y profesora tutora de historia en UNED, en la UNED de Cádiz, y jefa del área de investigación e intervención del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. A las 8:30, pues representaremos Muntus Muliebris, los objetos de tocador y cosmética en época romana, a cargo de la Asociación Cultural Romano Ubrique. Es decir, que para nosotros llevar a cabo esta representación de Muntus Muliebris, que son los objetos de tocador y cosmética en antigua Roma, pues nos hemos basado en la tesis doctoral de la conferenciante que viene antes de nosotros, de Mili Jiménez, con su tesis doctoral, el arreglo del peinado femenino en época romana. Entonces, la verdad que tenemos muchas ganas de que ella diera una conferencia sobre eso y después nosotros hacer la representación que hemos hecho a raíz de su tesis doctoral. Uh-huh. Y lo hemos conseguido, o sea, que ha venido ella para dar esa conferencia. Y después, sobre las 9:15, pues tendremos a Caronte, el barquero del inframundo, a cargo del actor Fernando Balbás. Caronte era ese barquero que se llevaba a los difuntos, una vez que morían, se lo llevaban hasta ese inframundo donde ya descansaban, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ese monólogo del actor Fernando Balbás. Después, el 7 de junio, pues tenemos la baja romana de primero. A las 9 de la mañana, el autobús partirá desde el yacimiento de Ocuri, desde el centro de recepción del yacimiento de Ocuri, y nos llevará hasta Benaocar. Y a las 9:30, pues daremos comienzo de la bajada por la calzada romana. Cuando lleguemos a Ubrique, pues nos iremos a la estación de autobuses y nos estarán esperando el autobús que nos devolverá otra vez al centro de recepción de Ocuri para dos actividades que tenemos preparadas, que son a las 12 las clases sociales y a la 1 la cocina romana, las dos a cargo de la Legio 22 Primigenia Tria Fidelis de Sevilla, que, como digo, harán esas dos recreaciones de clases sociales y de la cocina romana. Y después, por la tarde, a las 6:30, pues tenemos un desfile de las distintas legiones, músicos, gladiadores, civiles, también estará Caronte con nosotros, y saldrá desde la Plaza de Toros, saldremos hacia el cementerio, digamos, para entrar por Ubrique, hacia abajo, la Avenida de España, en la Plaza de la Estrella, la Legio 22 Primigenia, recreará el juramento del legionario, y continuaremos hacia la Plaza de Toros para terminar allí ese desfile. Una vez en la Plaza de Toros, bueno, pues a las 8 más o menos, pues tendremos la entrega de agradecimientos a las distintas asociaciones y personas que han venido a participar en esta nueva edición de la Bajada Romana. A las 8:30 tenemos la lucha de gladiadores a cargo de la Asociación Emérita Antigua, que viene de Mérida, y a las 10 de la noche, pues la obra de teatro La Ulularia, o La Comida de la Olla, de Plauto, a cargo del grupo de teatro Balbo. El domingo, 8 de junio, pues a las 11 de la mañana, tenemos el culto funerario y escatología en Roma, el funeral romano. Eso en el propio yacimiento de Ocuri, propio yacimiento de Ocuri, sí. A cargo de la asociación Cades Aeterna. A las 1:30, ya cuando bajemos en el centro de recepción, pues tendremos la venta de esclavos a cargo de la Asociación Emérita Antigua de Mérida. Vale. Y a las 3, pues daremos clausura de esta 16ª bajada romana. Yo creo que es un programa bastante completito, con muchas cositas, ¿no? Distintas también, y espero que la gente, pues, le guste y quiera venir a conocer todo esto que hemos preparado, ¿no? Lo digo, queremos darle que la gente conozca el lugar, ¿no? Y el porqué de que hacemos la bajada romana, que conozcan el mundo romano, que conozcan nuestra historia, nuestro patrimonio, y que mejor que acercar a la gente a ese lugar, ¿no? Y entonces por eso hemos pensado que el mejor lugar era, y que vengan las personas que realmente, a las que realmente les gusta y quieran conocer lo que estamos dando, a que la gente conozca, ¿no? Que no queremos algo multitudinario donde, no sé, que algo más cultural y que la gente aprecie y valore realmente la cultura, ¿no? Y el patrimonio que tenemos. Yo querría decir que la bajada romana es importante para Ubrique, para la sierra, porque tenemos un yacimiento romano de Ocuri, y sabemos que es una pieza clave para entender la razón por la que la población romana la ocupase de forma continuada durante tanto tiempo, ¿no? O sea, tenemos un enclave ahí, un yacimiento arqueológico que la verdad tiene mucho por descubrir. Por otro lado, la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes llevará a cabo en Ubrique un encuentro de apoyo a las mujeres inmigrantes. Bajo el lema Tu Voz, Tus Derechos, tendrá lugar este viernes 23 de mayo en el aula del edificio de la piscina municipal y en horario de mañana de 10:30 a 12:30. Esta asociación trabaja con el objetivo de construir sociedades igualitarias donde todas las personas, sin importar su procedencia, creencia, o sexo puedan acceder a las mismas oportunidades para ejercer sus derechos fundamentales, centrándose para ello en la erradicación de toda forma de exclusión social e injusticias vinculadas al hecho migratorio. Las mujeres interesadas en participar se pueden dirigir a la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes en el teléfono 954-76-87-98. Y por último, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras ha publicado la fecha de celebración de la carrera escolar Nutrias Pantaneras, que este año alcanza su 30 aniversario. Se disputará en esta edición especial el viernes 6 de junio a las 8 de la tarde en las pistas de atletismo, estando los participantes convocados a las 7 y media. La carrera está dirigida a escolares nacidos entre los años 2007 y 2022. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.